Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión convocatoria del Pleno Ordinario correspondiente al día 13 de julio de 2018. Antes de empezar, decir que se ausentan Carmen Guadalupe por parte del PSOE, Miguel Ángel Cáceres por parte de... Miguel Ángel Cáceres, Yurena Machín y Pedro Viñoli por parte de Coalición Canaria. El resto están todos, ¿no? Bien, empezamos con el primer punto del orden del día. Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Hola, buenos días a todos, compañeros y compañeras, al público presente y nada que decir en este punto. Gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Buenos días a todos y a todas y nada que decir en este punto. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, buenos días a todos y lo mismo, nada que decir en este punto.